Listo. Bueno, muy buenas noches. Vamos a proceder a dar los resultados de este comicio que se realizó hoy en el Comité de la Unión Cívica Radical de General Alvear. El total de votos emitidos fue de 267, de los cuales la lista que encabeza en Santín tuvo 16 votos y la que encabeza Base, 223. En el orden local, que eran para la autoridad del Comité de Provincia, y para el orden local, 218 votos tuvo la lista número 43 con el doctor Martiniano Valerga para la presidencia del Comité. Bueno, después Alejandro les va a informar algunos números de la sección electoral, pero en realidad consideramos que ha acudido la gente con muy poca difusión, quizá con poca propaganda, con pocos tiempos a votar, que ha sido un acto tranquilo, dado los eventos que hoy había en Alvear, que no fueron pocos, igual la gente acudió, hemos estado cubriéndonos para tratar de estar presente en algunos, así que es el momento de brindar un aplauso a Martiniano, que es el nuevo presidente del Comité de la... Bueno, yo le quiero aclarar a la gente porque se había generado alguna expectativa con respecto a la palabra elección interna. Cada dos años el radicalismo, cumpliendo con la Carta Orgánica, renueva sus autoridades. A nivel local nosotros logramos hacer una lista única el 7 de mayo, que era la fecha de cierre de presentación de la misma. En esa lista única designamos como futuro presidente a Martiniano, como todos saben. La fecha de asunción, eso lo determinará el Comité Provincia, a partir de cuándo será cargo del Comité. Y a su vez, a nivel provincial, se hizo una elección interna donde participaron dos listas, una que llevaba el número 15, en la cual se postulaba a Pedro Ascoiti para ser delegado del Comité Nacional, y el cargo más importante, que era para la presidencia del Comité Provincia, a Santín. Y la lista 27, que llevaba a Ricardo Alfonsín para el Comité Nacional y a Base para el Comité Provincia, para la presidencia del Comité Provincia. Estos son los números locales. Como dice Mirta, nosotros hicimos una propaganda no muy extensa, porque había cuenta de que no participábamos mayoritariamente en el acto. Nosotros liberamos a los afiliados a que votaran de acuerdo a su saber y entender, y hicimos nada más que una propaganda, digamos, formal. Podemos adelantarles que en la séptima los resultados son similares a la séptima sesión electoral, sin datos de Olavarría ni datos de Azul de 25 de mayo. En Azul también ganó la lista 27 por 724-91. En Saladillo, 583-268, ganó la lista 27 en todos estos distritos. En Tapalqué, 128-2, en Roque Pérez, 190-2, en Bolívar, 776-37. Bueno, le queremos agradecer a los afiliados por haber concurrido en este número, una elección que fue por demás tranquila y, bueno, con cordialidad y todo, un agradecimiento por haber estado con nosotros. Y bueno, también agradecerle a Mirta, lo que ha trabajado estos días, la discusión. No sé si quiere decir algo más. No, era simplemente que vamos a hacer, cuando tengamos la fecha, la asunción del nuevo presidente, que no va a estar, no va a ser una fecha muy distante, y bueno, también van a estar invitados, y era sobre todo, bueno, agradecer a los afiliados que siempre nos acompañan, y a ustedes, a los medios que están hoy acá con nosotros acompañándonos. Agradecer a todos los afiliados que se han acercado a las elecciones estas, si bien, como se ha dicho, no había participación de listas internas a nivel local. El caudal de voto que se recogió fue satisfactorio, más o menos lo que estábamos esperando. Y bueno, más adelante cuando lo sumamos daremos más información de los eventos. Muchas gracias a todos.